Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Cántalo conmigo, si me amas. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Espíritu en ti derramaré y en tus hijos visiones yo tendré. Del cielo viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego. Señor Jesús, escuchamos tu voz que nos dice: si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Mi espíritu en ti derramaré y en tus hijos visiones yo tendré. Sí. Del cielo viento recio que sopló, Señor, creemos a tu palabra. que llenarás a nuestros hijos y nuestras hijas con tu Espíritu, Señor. Yeah. Mi Espíritu derramaré sobre tus hijos.